Bueno, nos encontramos transmitiendo desde Radio Curruf y estamos con una estudiante de la carrera de Antropología de la Universidad de Concepción que nos va a contar acerca del estado de la carrera y su paralización. Inche, Albarian, Acuña, Canao, Piñén, Chilcatulén, Antropología, Mapumú. Bueno, la situación de la carrera, se inició un paro indefinido el día de ayer. En solidaridad y apoyo a los 4 pulamien que se encuentran en huelga de hambre y que uno de ellos ha iniciado huelga seca. También esta movilización tiene como objetivo denunciar la ola represiva que ha ejercido el Estado sobre dirigentes y autoridades mapuche. Y para eso también estamos organizando jornadas de agitación para difundir la situación en la que se encuentran los pulamien detenidos durante los últimos días, y que también es el caso de uno de nuestros compañeros de facultad, que es Ernesto Yeitul. Él se encuentra detenido también por el uso de la ley antiterrorista. Y estamos hoy en día demandando, sumándonos a las demandas que han iniciado las comunidades en resistencia y las familias en apoyo a los comuneros, que es por un juicio justo en un tiempo justo, el fin a la ley antiterrorista, el fin a los testigos sin rostro y la revocación de las medidas cautelares para los pulamien que se encuentran en huelga de hambre. También hacemos el llamado al resto de las carreras a nivel de la universidad y también a otras carreras a nivel nacional que puedan adherirse a esta movilización. Necesitamos que puedan apoyar a las distintas organizaciones y actividades que se están realizando, tanto acá en Concepción como en Temuco, Valdivia, y así se pueden ir sumando también más actividades para difundir la situación en la que se encuentran los presos políticos mapuche. ¿Y cómo han respondido las autoridades de la universidad respecto a esta paralización? Hoy dimos a conocer el comunicado que surgió de la asamblea de estudiantes de la carrera. Se lo presentamos a nuestra jefa de carrera como también al decano de la facultad. Sin embargo, desde la carrera se está gestionando un comunicado de parte de los docentes, pero no ha existido una articulación de parte de todos los docentes y las autoridades de la facultad. Al momento de presentar este comunicado, se nos respondió desde decanato que solo existía un comunicado desde el 2010, sin embargo no se ha hecho referencia en nada tanto a la coyuntura de este momento por la situación de los presos políticos que se encuentran en huelga de hambre, ni tampoco por la situación de Ernesto. Y la verdad es que continuamos como interpelando a que puedan pronunciarse, que pueda recibir apoyo también el AMIEN desde la facultad. Sin embargo, las respuestas hasta el momento han sido súper pobres en ese sentido, y tampoco se prevé que pueda surgir algún comunicado o alguna manifestación pública de parte de las autoridades de la facultad. Muchas gracias.